Podcast Linux, un programa de AV Podcast. Sonido en red. Bienvenidos a Podcast Linux, un programa para usuarios domésticos del sistema operativo del pingüino. De la red AV Podcast, red de podcasting. Muy buenas amantes de GNU Linux y el software libre. Bienvenido a otra entrega, la número 58 de Podcast Linux. Un saludo muy fuerte de quien está detrás del micrófono, Juan Feble. Hoy tengo el inmenso placer y privilegio de estar con David Hernández, más conocido como Davo, incansante comunicador, divulgador y creador de muchos proyectos como Davo Blog, Apache Control, Kaborian, Debian Hacker y sin duda alguna las joyas de los que muchos te hemos conocido gracias a Davo Blog Podcast. Bienvenido Davo, ¿cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias Juan, es un placer estar contigo, un saludo para toda la gente que nos escucha y sí, la verdad es que desde hace mucho tiempo metido en muchos líos, pero bueno, supongo que esto va de ello, ¿no? De que hay que meterse un poco en líos y aportar también un poco a los demás, ¿no? No solo recibir conocimientos, sino divertirte con lo que haces y compartirlo, como haces tú y hacen otros. Y de verdad te doy la enhorabuena, porque sinceramente hacéis una gran labor. Me sonroja, Davo, porque te tengo en muy alta estima. Toda la gente me ha hablado súper bien de ti, ahora vamos a empezar a comentar. Y Davo y yo estamos, gracias a que tenemos una sala Gypsy que está cedida por neodigi.net, que es nuestro proveedor de confianza de habla hispana en AV Podcast. Y vamos a hablar con quien inició el podcasting sobre GNU Linux en español. Por lo menos así lo siento yo. Ahora mismo, aunque tú y yo no lo estemos escuchando, en postproducción voy a poner tu música intro de tu podcast. Venus en cáncer. Voy a llorar. Para mí, a mí se me ponen los pelos de punta y te conocí desde hace un año por ahí, que la gente ya me empezó a decir que te tenía que escuchar. Y imagínate que para ti te trae muchísimos recuerdos esta canción. Pues sí, la verdad es que sí. De hecho, eso sí, cada vez que todavía cuando escucho algún episodio, no creas, no sé si te pasa a ti, pero a mí a veces me cuesta volver a volver a escucharme, pero cuando lo hago, los primeros en ver la intro y tal, y joder, de eso que dices, joder, esto mola. Y te toca un detalle que no sé si lo sabes, pero contacté con Actual Proof, los creadores de Venus sin Cáncer y otros temas que metían el podcast, y ha habido muy buena relación con Mark, que es el principal creador. O sea, quiero decir que luego yo le dije que lo iba a utilizar para un podcast, que le parecía como lo vi y tal, y me dio permiso para utilizar todas sus canciones, aunque es cierto que, bueno, era música que estaba disponible para cualquiera en SoundClick. Pero sí, Venus sin Cáncer es mucho Venus sin Cáncer, sí. Es hipnótica la canción, ¿eh? Me encanta. Y bueno, respecto a lo que decías, la verdad es que tanto igual para ti a nivel de referencia puede ser, pues no sé, de los primeros, pero sí es cierto que, bueno, yo que no me considero nunca podcaster, empecé a hacer un podcast, creo que fue en el año 2009, Juan, cuando el primer episodio, ¿no?, de Hablo Podcast, que luego ya pasó a ser Kernel Panic, después en otra etapa. Pero vamos, que realmente yo creo que recogí el testigo también de, no sé, de otra gente que estaba haciendo lo mismo, pero insisto, yo no me considero nunca un podcaster. Realmente, supongo que grababa podcast, pero creo que se entiende el concepto, ¿no? Sí, pero bueno, yo te veo sobre todo como comunicador y creador de proyectos, porque es incesante todo lo que he podido leer por ahí. No has parado de crear o de hacer o de empujar proyectos. ¿Y por qué te viene esa necesidad a ti, Davo? Es una buena pregunta. que yo a veces cuando estoy de lío hasta arriba, a veces me lo pregunto. Pero fíjate, luego si lo piensas bien, todo tiene una cierta lógica, ¿no? Si me pongo a hacer una especie de cronología, lo primero con lo que empecé es con davoweb.com. Estoy cansado de decir que no se me ocurrió otro nombre mejor, o sea, yo qué sé. En 2002 montar una web no era como ahora, ¿no? Entonces, bueno, yo la verdad monté una web para mí y ya está. Y luego empezó a llegar gente, monté un foro, nos vinimos arriba y hemos ido haciendo muchas cosas estos años. Pero lo que sí es verdad es que al final me ha dado por meter en esos proyectos principalmente gracias y por la gente con la que he estado. O sea, dado web al final, pues hemos creado una comunidad fuerte. Yo me empecé a meter en la fotografía incluso de un modo semiprofesional y tuve otras inquietudes. Entonces, pues cofundé Caborian.com y en su momento, pues pegamos muy fuerte también y ahí pues tuve la oportunidad de hacer grandes amigos y de contar con gente, con mucha gente muy preparada y siempre he tenido muchos apoyos, he tenido muchísima suerte. Luego, pues con dos grandes amigos de Caborian, cofundé Apache CTL y bueno, pues ya le di un sentido profesional. Después del Davoweb no quería polarizar opiniones y contenidos míos, entonces me creé mi blog, Davoblog, y como me apetecía mucho hablar también de Debian, Geno Linux, pues cofundé Debian Hackers con Diego, ¿no? Con Diego, con Devis, y bueno, Eugenia también estuvo en el proyecto, y luego ya fue, pues, el podcast. Si lo ves desde fuera, puede parecer que son muchos líos, lo que pasa es que yo siempre digo, Juan, que a mí me ha venido todo muy muy dado. Y luego yo que también he tenido ganas de, bueno, no sé, no voy a decir complicarme la vida, pero pues, no sé, siempre he sido de hacer cosas, ¿no? Un gran amigo mío dice que a veces el que más cosas hace es el que menos tiempo tiene, no sé. Eso sí es verdad. El que se apunta a muchas cosas se tiene que organizar muy bien Sí, sobre todo. y en eso se nota, se nota. Bueno, yo me gustaría empezar por la típica tópica pregunta de un podcast sobre GNU Linux, que es ¿cómo conociste GNU Linux, la verdad? Sí, llevaría lo mismo. También lo preguntaría. Pues mira, lo primero que utilicé fue Red Hat. Red Hat, ya sé que esto sonará muy mayor, ya tengo unos cuantos años, pero bueno, cuando andábamos con Windows y el MS-DOS y esas cosas, el 3.1, lo digo, el 3.11 y tal, no sé, yo conseguí unos disquets de Red Hat en la típica revista y fue mi primer contacto y la verdad es que me quedé totalmente alucinado. Había un problema con Internet en aquella época, que no había el acceso que había ahora, entonces, bueno, era un poco complicado. Pero la verdad es que me quedé bastante alucinado con la cantidad de software, un poquito, no te engaño, en aquel momento tampoco me di cuenta de la fuerza o la potencia que tenía la filosofía que había detrás, ¿no? Respecto al movimiento, al software libre, no lo llegué a comprender. Y luego ya en el año 2002, coincidiendo un poco con el lanzamiento de la web, ya fue cuando empecé a coquetear y a instalar y a utilizar Debian. Sobre todo digo, bueno, cuando lo conseguí instalar, que ya era como un mérito en plan de que lo instalas, sales a la calle y pegas unos gritos porque era realmente complicado. Aparte que no había mucha documentación. Debian Potato, que fue lo primero que utilicé, si no me equivoco, era una versión 2.2. Y bueno, pues a partir de ahí ha habido una relación personal y ya profesionalmente marcada a partir de 2011, cuando ya digo que inicié el proyecto de Apache CTL. Con el tema de los servidores, pues en el año 2011 ya de una manera más acusada, pero más o menos desde el año, yo creo desde el año 2000, 2002, no sé, sí. Madre mía. Y mientras Davo no hace nada que tenga que ver con la computación, Ajá. ¿en qué pierde el tiempo él? A ver. Esa es una buena pregunta también. Pues practico yoga, un yoga un poquito fuerte, yoga integral, un par de días por semana. Bueno, digo lo de un poco fuerte porque bueno, me hace gracia. A un colega mío cuando le paso del Garmin, ¿no? las medias, las métricas, calorías, esas cosas. Salgo a andar un poco en bicicleta también y sobre todo pues voy mucho a la montaña. Con Patricia, mi pareja y mi hija Daniela, que ha nacido hace 3 meses, pues ya empiezo a ir al monte, ¿eh? Con ella alguna ruta y mis dos perros. Básicamente intento entre semana, pues tener la cabeza lo más despejada posible, hacer un poquito de deporte y teclear lo que tengo que teclear, tampoco pasarme, porque antes sí que es cierto, cometía un poco los ciertos típicos errores de esos que, bueno, que te quedas igual tecleando más de lo que tienes que teclear. Y ahora soy bastante estricto con mi tiempo libre, mis horas de trabajo y bueno, hay que controlar el estrés, hay que tener la cabeza limpia y preparada, que cuando viene el lío hay que tener las cosas muy, muy claras. Pero vamos, básicamente como todo el mundo, o sea, no sé. Mi familia, mis perros, mis amigos, la montaña y luego pues eso, un poquito más por ahí. Felicidades por lo de la paternidad. Es verdad que gracias. Intentamos coincidir agendas y en principio fue complicado, bendita complicación de tu paternidad, lo claro, cual sí. te felicito. Genial. Sí, gracias. Ha sido una experiencia alucinante, la verdad. Me lo habían dicho y me acuerdo mucho de otro grande del podcast, de Furat, con su bebé, con Eric. Y bueno, pues también Diego con Hugo, esas cosas que te cuentan, que hay mucho tópico, pero luego cuando lo vives, la verdad es que hay momentos muy, muy divertidos, la verdad. Pero sí, básicamente no me da tiempo a aburrirme, Juan. Eso es bueno. Lo primero que te preguntaría es cómo te decidiste a saltar de tu espacio, entiende, natural, entre comillas, que era el blogging, al podcasting. ¿Cómo diste este paso? Y sobre todo en un 2009, que supongo que las cosas estarían bastante difíciles ya para la web en sí, ¿no? Mirando 9 años atrás, supongo que esto ha cambiado un montón para ti. Entiendo eso, pero hace 9 años plantearse el podcasting, no sé si fue muy sencillo, complicado y el motivo. Pues es una buena pregunta, porque quizá mientras te respondo tendría que reflexionar un poco sobre ello, pero sí es cierto que en esa época, 2007, 2008, 2009, los blogs vivieron una época un poquito pues dorada, ¿no? O sea, vamos a decir que la conversación se llevaba normalmente en los blogs, se colaboraba mucho y bueno, creo que es que en otro años Connection con David 8 Bytes, que te decía también, le escuché el tema de que, bueno, que aporta mucha información y que la gente igual no te deja tantos comentarios, ¿no? Bueno, realmente es verdad que yo necesitaba salir un poco del formato. ¿Por qué? A ver, yo llevo escuchando radio desde que tengo uso de razón. La radio me encanta. Me he criado, o sea, recuerdo en casa de Bilbao, mi abuela con la radio puesta de fondo siempre está escuchando la radio y soy un gran consumidor de radio. Entonces, bueno, el formato siempre me había parecido atractivo y creo que podía salirme un poco del patrón tradicional de lo que es pues escribir en un blog, ¿no? Que está muy bien, pero al final, pues bueno, no sé, yo... Es cierto que echaba de menos también ciertos contenidos offline, o sea, por decirlo de alguna manera, sí. Y digo, bueno, pues voy a hacer un podcast. O sea, al final voy a traspasar un poco... cuestiones más personales, más adelante fueron profesionales también, pero bueno, o sea, un poco pues el planteamiento, ya digo, no tuvo mucha aspiración. Sí es cierto que la gente lo aceptó muy bien. Uno también piensa que lo acepta bien la gente porque pues igual te siguen, que hay más cercanía. Ya digo que tengo mucha suerte, Juan, porque la gente me trata muy bien y en eso me considero un afortunado. Entonces digo, bueno, pues me meto en este tinglado y la gente parece que lo sigue, nos hizo gracia y tal. Bueno, y fui publicando, fui intentando mejorar un poco también otras cuestiones. Empecé yo solo, lo cual era un error, luego ya fui metiendo compañeros, creo que fue solo el primer episodio. Y bueno, nada, pues a partir de ahí sí que me di cuenta de que tenía una cierta relevancia para alguna gente. Y también es verdad que casi ahora, cuando ha pasado el tiempo, con la perspectiva del tiempo que ha pasado, me di cuenta de que el podcast ha sido importante, o más importante de lo que yo pensaba, para más gente de la que yo pensaba. Porque es verdad que no hay semana y con F. Palenzuela a la cabeza, Presionator, que no me recuerden y que no me lo digan. O sea, eso es verdad y ciertamente cuando me lo dicen no caen saco roto. Ya digo que me considero afortunado y valoro muchísimo que la gente siempre me ha apoyado tanto en mis proyectos y en el podcast en particular, ¿eh? Pero vamos, no sé, Juan, no hubo grandes aspiraciones más que pasármelo bien y compartirlo sin pensar mucho, si te soy sincero, lo que estaba haciendo, ¿eh? O sea, supongo que más me puse a hacer que a pensar en qué hacía. Davo, ¿tuviste alguna referencia de otro podcast? ¿Oías podcast y cogiste no, algún...? No. La verdad es que no. La verdad es que no y te mentiría si te dijese que sí, porque no he sido un gran consumidor de podcast en ese momento. O sea, no tenía prácticamente referencias, la verdad. sea, no, no las tenía. De hecho, me empecé a interesar un poco cuando me vi con cuestiones de edición, que bueno, son cosas que, bueno, que te voy a contar, que te lo tienes que currar un poquito más, intentaba dejarlo lo mejor posible. Hay audios que tienen una calidad que para mí pues no es la adecuada, pero bueno, al final te amoldas, conexiones, ¿qué te voy a contar, no? Entonces, bueno, de alguna manera pues hacía lo que podía. Luego ya intentas hacerlo cada vez mejor, sacar los audios más limpios, sacar un mejor volumen. Pero bueno, que sinceramente yo no tenía un bagaje ahí de podcaster, ni mucho menos, ni estaba devorando podcast. O sea, no, no era mi caso. Y otra cosa que me llama mucho la atención es que, primero, yo cuando empecé a hacer mi podcast, tenía la idea, todavía no la había plasmado ni en el primer episodio. Lo estuve comentando por ahí y mucha gente dice: Linus, ah, sí, había uno hace mucho tiempo, Kernel Panic. O sea, toda la gente reconoció, sobre todo, yo creo que la sección. Más que el podcast en sí, ¿no? Que el podcast se llamaba Download Podcast, pero la sección era Kernel Panic, pero más o menos Kernel Panic, con esa fuerza, entiéndeme, fagocitó a lo que fue el nombre del programa y se quedó como, bueno, está en una palestra y toda la gente hace mucha referencia a Kernel Panic. Toda la gente se ha quedado con Kernel Panic. De hecho, sí, tienes toda la razón. Y ya los últimos episodios ya salían solo como Kernel Panic. O sea, efectivamente, sí, fue así, fue así. Fue así, y me han pasado cosas curiosas como te pueden pasar a ti de estar oyendo hablar del podcast, ¿sabes? Y eso ya es un poco gracioso ya. Sí, sin saber qué tal. Pero a ver, ya digo, lo nuestro es. Yo tengo claro más o menos hacia quién nos dirigimos, ¿no? Y ya también estoy un poco cansado de temas de cuotas y ese tipo de historias, ¿no? Entonces, bueno, tampoco me he obsesionado con llegar a más gente, pero sí que es verdad que ha habido cuestiones y hay que ser, o sea, lo digo, joder, es de justicia, ¿no? Voy a poner un ejemplo porque quizá fue un bombazo a nivel de tráfico, de visitas. Claro, ¿qué pasa? Que yo los especiales me ayudaba mucho. Pues, por ejemplo, el de Ricardo Ali, que hablamos sobre meneame.net. Que es un podcast que lo ha escuchado mucha gente sobre sistemas, servidores y tal. Ese tipo de contenido metido por el medio, pues otros que he hecho, pues Sergio Hernando, Yago Jesús, tal, mucha gente que vas metiendo, aparte de lo que hablas habitualmente, metes eso, pues claro, consigues gente pues que igual quizá no llegaría a tu podcast y que acaban llegando y que luego se quedan y les puede interesar y dentro de los audios que escuchan, pues les puede llegar a interesar. Siempre pues también un cierto foco en cuestiones de seguridad. Y claro, pues imagino que ahí está un poco la mezcla, Juan. Imagino, porque ya te digo que, hombre, por cuota y tal, y por pegada, vamos a decir que este tipo de podcast, pues bueno, pues el de Compilando, el tuyo, el de Yoyo y tal, son un poco de, ya digo, de nicho, ¿no? Que no pasa nada, o sea, lo digo muy orgullosamente, Sí, ¿no? sí, sí. Mucho orgullo. Pero bueno, supongo que me ayuda mucho también el tema de esos especiales que he ido grabando. Pues ya te digo, es el otro de Amazon con Naveiros, con gente que vas. Y afortunadamente, como tengo muchos amigos pues que colaboran conmigo, me ha ayudado también a darle visibilidad a los contenidos, ¿no? No solo ya por la parte de Genolinus, sino por cuestiones, pues bueno, vamos a decir, adyacentes. Efectivamente. Y yo creo que a esa fórmula le faltas tú, no solo el contenido, sino quien lo transmite. Desde que te escuché al principio, bueno, me dio la sensación de que estaba con una persona que, sin ser un profesional de la radio, sí te movías como pez en el agua, desde el primer episodio, además. Con mucha fluidez, con mucha tranquilidad, la forma de compartirlo. ¿Quién diría, no? Que igual ese era tu primer podcast y no tenías ninguna referencia del podcasting así, porque yo invito a los oyentes a que escuchen tus primeros podcasts y esa fluidez, esa cercanía, se nota. Y eso cuando se transmite, es lo que le llega a los oyentes, ¿eh? Pues yo te lo agradezco, Juan, pero sinceramente, cuando lo escucho, digo, madre mía, digo, tendría que mejorar igual quizá la dicción, un poco el tono y tal, no sé, siempre te ves ahí, ya sabes, una lupa en la que te veas, pero bueno, al final lo que intentas es transmitir de una forma lo más espontánea posible, porque yo creo que si me pongo a intentar hacerlo bien, lo haría peor, Juan. la manera más natural posible. O sea, sí te digo una cosa, como se me puede llegar a escuchar, es como soy. O sea, no, simplemente. Pero qué importante es eso, ¿no? La transmisión del podcasting va mucho con la persona, con la psicología, ¿no? A través de nuestra voz, de nuestro tono, de nuestra fluidez más acelerada o más pausada, siempre transmitimos nuestra forma de ser. Y contigo, por lo menos en Double Blog Podcast, sí transmitías ese conocimiento que tú te oí en alguno que no controlabas, que no siempre todos los temas los controlabas mucho. Yo déjame que te corrija, que se te veía que sí controlabas y bastante. Y sobre todo el cariño que le ponemos. Yo creo que eso también se nota mucho. Si eso lo unes con un buen contenido, pues ahí tienes un formato y un podcast, yo creo que puede trascender como, no por número de oyentes, pero sí con un formato que sea de interés al exterior. Bueno, la verdad es que siempre lo decía. Lo decía, a ver, cuando estaba con algunas cuestiones que tenían un contenido profundo, es verdad que muchas veces parece que hablamos ciertas voces, que bueno, luego podríamos hablar de lo que son las voces autorizadas, no autorizadas. Bueno, luego digo que también es que alguien tiene que decir las cosas, ¿no? Entonces hay temas sobre los que no considero que controle tanto, porque claro, no voy a decir para mal, sino para bien. Tengo colegas, gente con la que me muevo, que tiene un nivel tan alto en ciertas cuestiones que claro, te sientes un poco pequeño, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que al final, bueno, pues tienes nociones, tienes base y puedes ir enlazando cuestiones. Pero, claro, ¿qué sucede? Que si te estás planteando sacar ciertos contenidos y al final lo que te va a echar para atrás son tus conocimientos, bueno, yo creo que eso sería un error, porque, bueno, uno te puede rodear de la gente que los tenga, tú también puedes tener ciertos conocimientos o bases, o porque según la rama en la que estamos hablando no lo podemos dar a todo. Hay cuestiones en las que puedes profundizar más o menos. Pero bueno, o sea, yo te agradezco que me lo digas y me alegro de verdad de que los contenidos lleguen así y de que sobre todo pues hayas podido aprender algo, ¿no? Al igual que yo, pues aprendo cuando escucho a los demás. Pero vamos, que sinceramente en cuestiones que podemos hablar, pues joder, no sé, pues de seguridad. Imagínate, Juan, el campo de la seguridad y del hacking es tan amplio que muchas veces, claro, ya te digo, especialización, ¿en qué? O sea, no sé, forense, sniffing, auditorías web, seguridad, no sé, dispositivos, tal. Hay tanto que, claro, te puedes llegar a perder un poco, ¿no? Entonces, cuando hay gente que lo que podía pensar, que igual lo decía con una especie de falsa modestia, no, es que hay cuestiones de las que no controlo tanto. Luego gente te dice, bueno, ya, es que no controlas y sí controlas tal, pero no controlo lo que puedo llegar a, lo que me gustaría. Y si no ya lo que me gustaría, o sea, quizá como estás entrevistando a alguien que tiene un gran potencial, unos grandes conocimientos, pues claro, tú lo que tienes que hacer es intentar, si estás haciendo un podcast que te voy a contar, pues sacar el máximo jugo, ¿no? Entonces, bueno, aunque no llegues en tanta profundidad, pues si puedes conseguir sacar las cuestiones que le puede interesar a la audiencia, para eso estamos a veces, ¿no? Para establecer un conducto entre la gente que te escucha y quien tienes al micro, ¿no? Que supongo que al final, hombre, tú llevas protagonismo y relevancia, como te pasa a ti, Juan, que eres un poco pues el alma de tu podcast y lo haces muy bien, lo conduces muy bien, pero que claro, que al final lo que tú quieres es que eso le llegue, ¿no? O sea, a la gente que te está escuchando. Entonces, bueno, pues sacarle el mejor partido posible a quien tienes al otro lado. Uh-huh. Una pregunta que se me acabo de sacar de la chistera ahora hablando contigo. ¿Te consideras una persona muy exigente contigo misma? Sí, bastante. No en plan enfermizo, pero bastante. Sí, bastante. Sí. ¿Y eso puede que haya repercutido en todos los proyectos que vas sacando? O sea, que ese esmero por conseguir un cierto ritmo, nivel, digámoslo, a la hora de querer automejorar. Sí, no es una frase hecha. La verdad es que a veces puede ser un problema. Yo nunca, siempre he procurado que no me dejase avanzar esa autoexigencia, porque te puedes pasar de vueltas, ¿no? Te puedes ir al otro lado, en plan, quiero algo que sea tan perfecto que luego no lo hago. No, a veces quizá he permitido bajar unos estándares de calidad en algunas cuestiones por avanzar. Pero sí te puedo decir que, por ejemplo, Apache CTL llevaba en mi cabeza mucho tiempo, hasta el año 2011, no me vi con los conocimientos suficientes como para defenderlos en un punto de vista empresarial. y llevaba mi cabeza desde el año 2007-2008. Quizá me estaba preparando para ello y tardé un tiempo. O sea, ahí no me la fui jugando. Y muchas veces cuando te plantea una cuestión que técnicamente puede ser compleja a nivel de una infraestructura de servidores o cualquier entorno, pues bueno, hay veces que puedes tener ciertas dudas, pero sales adelante. Y el tema de la autoexigencia en el podcast para mí fue también clave. Es cierto, y no te voy a, bueno, igual tengo un spoiler con otra pregunta, pero esa autoexigencia también hizo que llegado un momento tuviese que parar con el proyecto. Yo de lo más complicado que veo de tu proyecto de podcasting, sobre todo cómo unificar dos mundos en principio súper opuestos, que puede ser GNU Linux software libre y por otro Mac, y no morir despedazado entre los oyentes de un bando y otro. Yo creo que solo por hacer eso te mereces, vamos, un Bueno, a trono. ver, esto tiene, claro, a ver, esto para la gente del podcast de siempre tiene, o sea, quiero decir que tiene su aquel, ¿no? O sea, a partir del podcast número 40 ya fue solo Kernel Panic. A ver, ¿qué pasa? Que date cuenta que los podcasts es tan real como que yo con AJ, con Antonio y con Óscar Oreixa sigo trabajando día a día con Apache de Tele. Yo sigo siendo igual de maqueros, igual de linuxeros. Es decir, yo los flames que tenía el podcast, pues los tengo todos los días. Luego ya, es verdad que ya lo dejé. Bueno, ya tiré por el camino del Kernel Panic. De hecho, que a partir del número 40 y creo que fue o del 50 al 49 ya solo fue Kernel Panic y ya lo separé, ¿no? Pero lo curioso del caso es que, joder, yo creo que nunca he tenido quejas por eso, realmente. Sí, Nunca. es verdad que el proyecto, como son grandes amigos, y luego está Gorka Lur, por supuesto. Aparte de Manzanas Trejo, nos lo pasábamos bien, nos reíamos. Había un poco de flame, de aquella, bueno, podía resultar hasta divertido y salían argumentaciones interesantes, ¿no? Contra y argumentaciones. Luego ya digo, pero principalmente hay que verlo bajo el punto de vista de que somos grandes amigos. Entonces tú al final quieres hacer un podcast con tus amigos y claro, es que estás pillado por eso Oscar lleva un poco la parte relevante en el tema de Os X, pero bueno, nada, a mí siempre me ha resultado muy enriquecedor, de verdad. Y de hecho, uno de mis grandes, le veré a Ángel, Seguridad Jabalí, que es un gran amigo este sábado, que quiere ver a Daniela, a mi hija, y siempre lo digo, lo único que debería de intentar aprender un poco más es de Windows. De verdad que estoy bastante pez y no me enorgullezco de ello, ojo. Sí, hace poco, mira, tuve una conversación con varios podcasters que a veces cuando denigramos o nos atamos de forma poco educada de otros sistemas operativos, lo que nos estamos es tirando piedras en nuestro propio tejado, porque creo que crea desconfianza si despedazamos a otros sistemas operativos. Cachondeándonos, dice poco de nosotros, por lo menos como amantes del software libre. Sí, yo he tenido posturas un poco radicales. A ver, sí que, a ver, tengo ciertas posturas un poco radicales en algunas cuestiones, pero yo lo que nunca he hecho jamás, y te puedo decir sobre todo por lado web desde 2002, que ya son unos cuantos años, lo que nunca he hecho es ir contra el usuario. Yo nunca he criminalizado, entre comillas, al usuario por el sistema operativo que utilice. Me parece un error bastante grande. Y a mí no me gusta que me pongan etiquetas, yo procuro etiquetar lo mínimo posible. A pesar de que a veces puedes caer en ello, ¿no? Pero contra las compañías y las corporaciones hay que darles a tope, a muerte, o sea, lo que haga falta. Pero al usuario nunca puedes ir contra él, porque al final todo el mundo tiene la absoluta libertad de utilizar lo que quiera. Y como comprenderás, si estamos hablando de GNU Linux, imagínate, Antonio y Oscar utilizan OS X porque les da la gana. O sea, son dos personas que están todo el día administrando servidores. Eso utilizan software libre. No voy a decirles yo. Ahora, también reivindico mi derecho, obviamente, a defenderme y a darles caña cuando me quieren a mí imponerles excelencia del sistema operativo que me resulta súper aburrido. O sea, entonces, bueno, ahí sí podemos entrar a lo que quieras, pero bajo un punto de vista de que vamos a respetar a la gente, que la gente ya es mayorcita, y del mismo modo que tengo amigos, colegas que utilizan Windows desde hace muchísimos años, Destroyer, Lion's Den, Dabo Web, un montón, no sé, otra gente, yo que sé, Alfon. Que utilizan todo tipo de sistemas operativos que nunca han tenido un virus utilizando Windows, por decirte algo, lo de es que bueno, vamos a hablar de que hay usuarios y usuarios. Hay sistemas operativos, para mí, que se lo pone más fácil al usuario, como es el caso de GNU Linux, que lo tengo clarísimo, que para mí son más seguros, son más estables etc, etc. Pero también, bueno, o sea, yo respeto y entiendo que haya otras opciones. O sea, bueno, por supuesto. Pues mira, me acabas de pisar la siguiente pregunta que tenía en mente. Que es que creo que como experto en seguridad, pues vamos al otro topicazo de preguntas sobre GNU/Linux. ¿Es más seguro GNU/Linux que otro sistema operativo? Sí, para mí sí, sin duda. Sin duda. Sin ninguna duda. Sí, sí, sí, sí, la verdad es que sí. No sé, yo lo que tengo claro es que tengo un sistema operativo que en cuanto sale un parche, un bug, se depura, se actualiza lo antes posible. Ahí está todo para auditarlo. Bueno, alguien puede preferir que a nivel corporativo las corporaciones sean las que controlen. Yo prefiero que controlen los usuarios. Al final hay bugs y movidas que se pueden escapar a todo el mundo, a mirar lo que ha pasado con SSL, etc, etc. Pero ya solo por cómo está montado el sistema de ficheros, la jerarquía, usuarios, roles, y sobre todo pues por lo que hay detrás, toda esa comunidad trabajando en el software que utilizamos y lo abierto que es, lo accesible y cómo se puede trabajar, mejorar, colaborar, redistribuir, no sé, lo tengo clarísimo. O sea, sí, sin ninguna duda. Y que hayas elegido Debian para ti es la distro, bueno, ya llevas mucho tiempo con ella, ¿tiene algún motivo además de, en el sentido de respeto a esa comunidad, a la comunidad de Debian, algo más que el mero hecho de que funcione la distro bien, porque funciona fenomenal? ¿Hay algún feeling en ese sentido de que por medio de la comunidad o la filosofía que tenga Debian no te hayas apartado de esta distro? A ver, yo creo que Debian me llamó la atención desde el principio, cuando empecé a indagar un poco en que lo que estaba utilizando no era pues, no solo era accesible, sino lo que había detrás a nivel un poco filosófico, hablando de software. Te das cuenta de que Debian pues será, no sé, hablando, es un poco reduccionista, ¿no? Pero a nivel de usuarios, que esa gran distro, ¿no?, mantenida por la comunidad, cada vez hay menos. Entonces, bueno, pero para mí ha sido la mezcla de lo que he podido encontrar a nivel servidores escritorio. Es decir, no, nosotros siempre en Apache CTL, a ser posible, trabajamos con Debian. Y eso nos da mucha seguridad. No, me viene a la memoria casos bastante fuerte respecto a ciertas vulnerabilidades publicadas en las cuales pues Debian ha parcheado antes que nadie, ¿no? Y eso para un administrador de sistemas es muy importante. Luego a nivel de herramientas que tengo ya empaquetadas, disponibles en los sources, que no tengo que andar compilando ni metiendo repos de terceros, no sé, yo esa parte la tengo muy clara. O sea, con Debian, de Debian siempre te puedes fiar. O sea, no voy a decir ahora que los demás no me fíe, pero de Debian especialmente me fío. Me fío de la robustez, la solidez, me gusta mucho cómo está hecho el software, no hay tanta prisa para hacer ciertas cuestiones, incluso ya ves que ahora tenemos pues hasta LTS y algo más, ¿no? Y tenemos una OTOD estable y más tiempo de actualizaciones, ¿no? Un poquito pues mirando en otros espejos como podría ser el de Ubuntu, ¿no? No llegamos a niveles decentes en cuanto a actualizaciones o tiempo, pero ¿qué pasa? Que, bueno, pues esa manera de entender el software, de cómo se prepara, cómo se distribuye, cómo se prueba y cómo van pasando las diferentes versiones por las diferentes fases, pues la verdad es que siempre me ha dado muchísima atención. Y fíjate, estoy contento con Debian, que ahora mismo también es que me he debido hacer mayor. utilizo una Debian estable en todos mis equipos. O sea, tengo testing en algún portátil, pero principalmente todo lo hago con Debian estable. Entonces, bueno, es la filosofía, es lo bien que va el software, es haber ido viendo un poco cómo se cocía Debian. He estado utilizando Debian Sys durante muchos años, luego pasé a testing, cuando veía que ya en estable tenía software cada vez más atractivo, más interesante, más depurado, y ahora ya utilizo una Debian estable. Y sinceramente no veo el motivo de por qué irme a testing. No sé, todas las versiones de lo que utilizo me parece que están muy bien. O sea, Y de la primera Debian que instalaste hasta esta última, esto ha cambiado un montón, entiendo yo. Yo aquí soy novel, aunque llevo un tiempo, pero soy novel en referencia a muchos de ustedes. ¿Cómo ves la ninufera? ¿Ha cambiado mucho esto? ¿Ha facilitado o estamos peor que antes? ¿Tú cómo lo sientes? No, a ver, yo creo que se ha facilitado muchísimo y al final novel, Juan, joder, todos estamos constantemente aprendiendo en un campo como este, porque bueno, yo también podía probar o mirar otras distribuciones. La verdad es que, no sé, en este caso lo tengo bastante claro, porque bueno, para todo lo que hago lo hago con Debian y los servidores también. pero sí que es cierto que cada vez es más fácil. O sea, las instalaciones que hago habitualmente en mis Debian, que normalmente son 3-4 particiones cifradas, y cómo se hace todo de bien, con lo que ha mejorado el instalador. O sea, la compatibilidad que tenemos ahora a todos los niveles, los kernel, claro, no tiene nada que ver. Ahora está todo súper soportado por el kernel. O sea, quiero decir, antes podíamos decir aquello de que, bueno, cuando nos peleamos por las famosas cuotas y subir el famoso 3% que tenemos ahí, podíamos decir aquello que la gente te decía, bueno, es que esto es complicado, es que no compatible. Ahora, o sea, es que ahora, vamos, en cualquier aparato todo corre súper bien. O sea, no sé, el tema de la obsolescencia del hardware tan comentada, pues no sé, yo, joder, el equipo con el que estamos hablando ahora es un Z600, es un HP, un workstation que lo compré en eBay por 450, 500 euros, además a principios de este año, y 24 cores, tiene 24 gigas de RAM. Es un equipo que tiene unos años y esto va como un tiro. O sea, no sé, o sea, estamos en un mundo en el cual los ordenadores cada vez van peor con los sistemas operativos nuevos, ¿no?, que se van actualizando en esos propios equipos. Hablábamos antes, pues fíjate, el ejemplo de OS X, te dirá un maquero de toda la vida, te dirá que antes OS X, pues con, no sé, ya no sé versiones porque me pierdo, pero sería Tiger Leopard o algo así, te dirían que los equipos iban mejor cuando se actualizaba. Eso es impensable. O sea, yo no sé, yo cojo un Debian, cualquier versión, ya no digo algo que tenga pues más ligero con el XD y tal, yo utilizo Genome ahora mismo, antes utilizaba KDE, quizás el cambio más grande, llevo unos años utilizando Genome, y es realmente fácil, o sea, no tiene ninguna complicación. Para mí, de lo que vengo, claro, que es que, joder, había que, no sé, era como un triunfo, como un éxito. Sí. Ahora lo veo que es todo muchísimo más fácil, la verdad. Sí, sí, mucho más fácil. En servidores prácticamente GNU Linux es el rey. En los que son ordenadores personales, de escritorio, ahí siempre tú dices ese 3%. A veces hasta yo dudo que seamos el 3% porque la métrica ahí baila, ¿no? Depende de qué fuente se elija, pero nunca me da la sensación, ¿eh? Cada vez es más fácil, cada vez, pero bueno, cuesta subir a esos posibles usuarios. No sé el motivo, la verdad. Igual es que estamos dentro y no vemos desde fuera con perspectiva cuál puede ser la circunstancia que no aumente los usuarios de GNU Linux. No sabría decirte, no sé si tú tienes alguna respuesta o tienes alguna... Bueno, no interesa, es un gran negocio también el que hay con el software privativo, obviamente. O sea, interesa bien poco. Tú imagínate lo que sería, un término tan de moda hoy en día, ¿no?, lo disruptivo que sería. Vamos a empezar a poner en organismos oficiales, en colegios, tal. Fíjate que tu tema es, bueno, formación. Software libre y GNU Linux. Dirán, ya, bueno, pues que la gente no sabe y tal. Hay que enseñarles, por supuesto, hay que enseñarles, claro que sí. Pero claro, o sea, yo puedo entenderlo de las cuotas a nivel de usuarios que tienen toda la capacidad del mundo para decidir. Pero ¿qué pasa? La gente a veces no se le deja decidir. Se le imponen sistemas operativos. Yo he tenido que ver cómo mi hijada, Carla, ha llevado en un formato de LibreOffice un trabajo al colegio y no se han aceptado y nadie ha sido capaz de abrirlo. Y he tenido que venir y decir, mejor padrino, es que no puedo, tal, con un disgusto terrible presentando su trabajo. Eso es muy lamentable. Eso es para montar un pollo, pero de los gordos, cosa que se hizo. Porque al final te pasan a ti, es como aquello de, bueno, tú dices, es que ¿por qué yo tengo que adaptarme siempre a ti, no? Una cosa son los usuarios, otra cosa son las administraciones públicas y todo lo que despilfarramos en licencias de software. Entonces, ¿qué pasa? Que como hay un negocio tan sucio y tan oscuro como es el de alianzas como el de la BSA, que ya te contaría, bueno, o sea, por temas incluso profesionales, cómo actúan, ¿no?, estos grupos de Adobe, tal, Microsoft, bueno, y Autodesk, veríamos todos los intereses creados que hay, lo poco que interesa que el software libre, ya no hablo solo GNU Linux, el software libre esté ahí. Y si no, vamos a ver, o sea, siempre pongo el mismo ejemplo, a ver qué pasa en la administración, digo, ¿qué pasa? ¿No podéis usar LibreOffice? Ahora ya, decís que ya hay soporte para macros hace 2 o 3 años, joder, que era lo único que decía, ¿no? Que es que Excel tal, no sé, supongo que hay una comodidad y también por parte del ciudadano hay pues también un mirar hacia otro lado, ¿no? Había que exigir un poco a la clase política, exigirles un poco bastante más que el tema del software libre se tuviese en cuenta, y no hablo ni mucho menos solo por una cuestión de costes, que también obviamente están ahí, que luego habría que dar soporte, ayudar a implementarlo, dar formación. Hay administraciones que luego dicen, bueno, es que la de Múnich empezó, luego tiraron atrás. Ya digo que hay muchos intereses creados, pero sobre todo lo que no es normal es que a ti te impongan ya desde tan pequeño un sistema operativo que ya por defecto viene viciado para mí. porque eso ya trae una serie de problemas añadidos y te está complicando la vida, porque al final es cierto que no vemos estas cosas, lo que estamos metidos en esto, solo como algo de software, ¿no? O sea, no estamos hablando solo de software, va más allá. También afecta a tu estilo de vida. Y dentro de tantos porcentos nos vamos a meter a... Podríamos meter a Android, que al final no tenemos por qué, bueno, hablamos de escritorio, ¿no? Pero bueno, el porqué, ya digo, principalmente pues porque no interesa, porque hay muchísimo, muchísimo dinero detrás de todo este tinglado que son las licencias de software, las patentes y un largo etcétera. Pues espero que a tu sobrina le haya ido bien, porque además las administraciones públicas, yo que trabajo en un colegio, por lo menos aquí en España estamos obligados a permitir el uso de formatos libres y ODT, que supongo que sería el formato en el que intentó compartir, estamos obligados. Espero que haya llegado a buen puerto ese problema y que le hayan permitido, pero es una realidad. No es la primera vez que lo oigo, ¿eh? No es la primera vez que lo oigo. Bueno, a mí me parece, ya te digo, muy, muy lamentable, sobre todo cuando... Es que luego encima no sé qué pasó, que ya se molestó incluso en exportarlo a un formato de... No, era un fichero, no era un... Era un ODT, era una presentación, un impress. Total, que ya llevaba como dos ficheros, si no los abría, luego... Pues y además que eso medio mal dijeron y tal, bueno. Obviamente pues, nos quejábamos, yo no quise ir mucho más allá porque me pidió su madre, que es una gran amiga mía, es mi hijada. Y me dijo, para Davo, ¿por qué tal? Porque yo iba muy fuerte con el tema. Iba a publicar mi blog, iba a tal. Y fue porque me lo pidió ella, porque si no yo, vamos, o sea, no sé. Hubiese montado un pollo bastante más grande. Sobre todo por el disgusto que tenía y poniéndome en el lugar de la gente que, joder, o sea, no sé, estamos en el siglo XXI ya y no sé, te obligan a ti, no sé por qué, al final, tú estás, por eso decía lo de la formación, las clases, ¿no? O sea, aquello de, no, es que tú deberías ser el que tengas, no hablo de ti, Juan, instalado LibreOffice. O sea, no sé. Solo tienes que... Es tan fácil como descargarlo e instalarlo. Y punto, ya está. O sea, no sé por qué. Esas cosas no ayudan, no facilitan. Ya digo que lo he vivido en mis propias carnes. ¿Eh? O sea, la primera a la frente. No sé, a ver... Ya te contaré el otro día... Patricia decía, pareja, las que tendré yo cuando Daniela vaya a clase. Ya ves tú. Ya ves tú, porque no sé... No, la pregunta es, ¿yo me puedo negar a que mi hija use Windows, Juan? Creo que no. Vale, no es una pregunta retórica. Pero sí puedes obligar a que el trabajo que le presentes sea en un formato libre. Aquí en España, las administraciones públicas están obligadas a poder recoger cualquier documento en formato, si lo recogen en formato digital, a recogerlo en un formato que sea libre. Y ahí ya después entraremos en la picaresca y te pedirán PDF y ya está. Eso es. Y saldrán del lío. Pero tienen la obligación, a día de hoy tienen la obligación de recoger, por lo menos de dar la posibilidad de recogerlo en formato libre. Que por algo habremos hecho bien, por lo menos está esa posibilidad. Bueno, otra cosa es que mandes uno de ti a cualquier sitio y te digan que no lo abren. Y luego te puedes pegar con la obligación y luego tendrá un tiempo en el que a nivel administrativo todo el mundo tiene los tiempos muy bien medidos y... Como estoy cansado de verlo, ya no digo con los navegadores, ¿no? Pero bueno, me imagino que se podrá discutir todo, incluso que hasta tenga cuentas de Office 365 y esas cuestiones. Sí, PDFs autorrellenables y que solo puedes abrirlo con una aplicación específica privativa. Hay muchas cosas por ahí que se mezclan ya muchas cosas y al final a veces el enredarse puede ir a marea que uno no sabe si meterse o no. Pero bueno, ahí está la idea de propiciarlo, por lo menos saberlo. Porque yo creo que mucha gente lo desconoce, este tema de los formatos digitales. Aquí en España estoy hablando, ¿eh? No lo sé en otros países, pero aquí en España las administraciones públicas están obligadas a, por lo menos, facilitar que se pueda entregar en un formato libre. A partir de ahí... Sí, eso es lo que dice la ley. Yo no sé si hace 3 o 4 años, ¿no? Que fue Juan, efectivamente. Que hubo... Pero claro, luego te das cuenta que en el día a día, pues eso, como digo yo, al puesto final, cuando tú apareces con tu ODT o lo que sea, bueno, otra cosa es que obviamente no se puede negar a aceptarlo. Otra cuestión es que en el momento tengas que hacer un trámite y lo tramiten o no, o digan aquello de qué hago con esto, como me ha pasado una vez, a pesar de que sabes que tienes toda razón y al final es, bueno, monto el pollo, no lo monto, cuánto tiempo quiero llegar a perder, es otra cuestión ya. Exacto. Yo creo que hay una pregunta que antes o después iba a caer. Cuando lo preguntamos en Twitter, mucha gente hizo esa pregunta. Preguntamos, bueno, a ver qué pregunta querían hacerte llegar. Y más de uno la preguntó, yo también la tenía en mente, ¿no? Sobre todo porque Double Up Podcast y Kernel Panic, pues ha quedado en un impasse. Yo no, quiero decir descontinuar, que cerrar me gustaría. Yo soy muy positivo, por lo menos en ese sentido, y me gustaría pensar descontinuar. ¿Por qué? A partir de hace ya cuántos años, Davo. Pues hace un tiempo ya, te iba a decir 3 años, pero igual es algo más. O sea, estamos hablando de 3 años y pico, una cosa así. Ajá. 3 años y pico, estoy viendo aquí el último, el 52. No, publicado, que va. Febrero de 2014. De 2014 ya. Cuatro sí. años y medio, casi, para 4 años y medio. Sí, pensaba que... Bueno, pues sí, esta pregunta tenía que caer. Es curioso porque, a pesar de que he dicho, no sé qué le dije por Twitter, digo, nada, tengo tiempo para prepararla. No hay una razón de peso. No la hay. Si te digo que en ese momento estuve haciendo cuestiones en la montaña, un poco más, bueno, con algo más de nivel de compromiso, que requería un poco más de preparación, otras cuestiones que necesité salir un poco también más del teclado, busqué hacer otras cosas, no te estaría engañando. También es cierto que con el tema de la edición me estaba resultando un poco farragoso. No acaba de tener un flujo de trabajo quizá como a mí me gustaría y me llevaba más tiempo del que me gustaría. Entonces, en ese momento, el tema empezó como una especie de impasse y dije, bueno, pues paro de un modo temporal, cojo fuerza, cojo, bueno, nuevas energías, con muchas ideas y luego sobre todo con la suerte de que al igual que tú, pues tienes gente que colabora y que tiene, joder, pues un mucho nivel y tiene mucho que decir, cuestiones muy interesantes. Un poco con, bueno, ahí con las espaldas un tanto cubiertas. Y al final, lo que te pasa es que cuando paras... Te cuesta retomar. Te cuesta porque dices tú, bueno, no quiero ir al formato que tenía exactamente, quiero hacer otras cosas, bueno, pero ¿por dónde le doy? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo voy a editar? ¿Cómo lo voy a hacer? Le das vueltas. Y al final, en todo este tiempo, se te pasa el tiempo, necesitas también, pues, coger aire, ampliar un poco la perspectiva, verlo desde fuera también. Claro, ¿qué sucede, Juan? Que si es verdad, y insisto en que durante todo este tiempo me he ido dando cuenta, pues cuando he ido a una conferencia de hacking, a dar alguna charla, a algún taller o algo, la gente, incluso fuera, de la importancia del podcast para mucha gente. Que yo ya digo que sabía que el podcast tenía audiencia, que la gente lo escuchaba. Pero bueno, al final ya digo, bueno, es un tema de cercanía y tal. Bueno, pues, y que hay algo más, ¿no? Entonces, el porqué, principalmente yo creo que fue un tema de que necesitaba más tiempo para mí. Ese fue el primer tema. Luego, que me estaba agobiando un poco con cuestiones de edición. Porque a pesar de que lo veas, tú sobre todo sabes mejor a lo que me refiero, que lo veas aparentemente fluido y vamos a decir todo muy suelto, hay solo un gran trabajo. Ya no digo, o sea, a nivel de calidad, pero gran trabajo había, con el tema de audios, espacios, nivelar tal, o sea, ya sabes de qué va esto un poco, o bastante. Entonces, ¿cuántas horas te pegabas? O sea, en un espacio de una hora de medio. No sé, porque eran de 2 horas y pico algunos, 2 horas 40. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que a veces entraba con 2, 3 a la vez. Bueno. No sé. La verdad es que me llevaba tiempo. Me llevaba más tiempo del que me debería haber llevado. Pero bueno, al final lo haces y hasta que lo dejas bien y queda todo más o menos limpio, los cortes bien y todo controlado. Entonces yo creo que me agobié un poco con el tema de la postproducción y la publicación. No sé, debería haberme buscado un formato un poco más, vamos a decir, más ágil. O una metodología más ágil, que no me tuviese tanto tiempo editando o publicando, haciendo historias, ¿no? Con la edición. ¿Qué pasa? Que eso se supone que está superado, porque dices tú, bueno, pues le doy otro enfoque, lo veo con otra perspectiva, un cambio. Y llevo como una especie de un año con ganas de retomar, de volver a grabar. Y sobre todo con la intención de que vuelva al podcast. ¿Qué pasa? Que se ha juntado pues, el tema de mi hija, pues, y me ha roto todas las previsiones, ¿no? Tiene 3 meses. Y en todo este tiempo, pues bueno. Obviamente estas otras cuestiones, ¿no? Pero sí que creo que tendría que decir que más que hablar ahora mismo yo de por qué se terminó, pues quizás más interesante hablar de cuándo volver el podcast, ¿no? Efectivamente. Creo. Y lo que sí tengo claro, de alguna manera que estoy hablando contigo, es una especie de teaser. Ya me vuelvo a poner con un micrófono. Que no hay pues semana, 15 días, cuando estoy escuchando un podcast, algo que no me acuerde, ¿no? Y que no te da ganas de volver a grabar. Creo que eso es lo importante. Lo importante es que tengo ganas de grabar. Incluso que sepas que me compré un micrófono, un Yeti, y lo devolví, porque no me gustaba, no me acababa de convencer. Esto hace como 7 meses o así. Creo que lo comenté por Twitter. Y lo devolví. El Yeti. O sea, eso ya es toda una declaración de intenciones. Digo, me compro un micro para grabar, que esté más guay, que tenga más calidad, o sea, con motivación. Es decir, que en cualquier momento, pues me pongo a ello. Otra cosa es que voy a tener que darle una pequeña, bueno, vuelta de tuerca. Planteamiento, formato. Va a tener Venus sin cáncer en la intro, Juan. Pero eso es lo único que sé. Si a alguno le gustaba, lo tiene claro. Para mí es totalmente imprescindible. Y eso, lo único que sé es eso. Que eso, y que no estaré yo solo, salvo en alguna ocasión, no sé, que lo requiera. Pero vamos, en cualquier momento, Juan. A mí me gustaría, fíjate, estamos en julio, este año grabar algo ya. Lo que pasa es que ya tengo que tener claro pues un poco cómo lo voy a hacer, ¿no? Todo el flujo de trabajo, publicación, formato. Y ya digo, supongo que abriré un poco la temática también. Será Kernel Panic, obviamente. Y dentro de Kernel Panic, pues también meteré pues algunos especiales sobre seguridad. Y también intentaré, pues, ya sabes, algo de lo que hablo mucho, que es de servidores web, dar más contenido sobre servidores web. Y es un poco mi idea, Juan. Qué bueno, qué bueno. Ojo que nunca he dicho que hayas terminado con Kernel Panic o con Davolo Podcast. Yo he dicho simplemente... No, pero a ver, Juan, estaría bien dicho, porque 4 años y pico después, yo creo que son 3 y algo. La verdad es que, vamos, en fin, sería lo suyo. Técnicamente está terminado, pero bueno. Creo que el dato más interesante es que me compré un micro, Juan. ¿De qué va eso? Un micro mejor. Bueno. Me gasté la pasta en un Yeti y lo devolví. Pues dije, nada, esto no... coge demasiado ruido. Píllate un dinámico, como tengo yo, que eso es lo mejor. Yo tengo aquí los vecinos a veces que arman una bulla y más o menos es algo victorioso, digámoslo así. Sí, me voy a dar... De hecho, estuve mirando compatibilidades, tal y demás, ya miras algún modelo, algo adecuado. Pero bueno, la verdad es que eso me hizo gracia. Me voy a volver al podcast, dije, joder, me hago pero un micro bueno. Siempre tenía el Yeti ahí puesto... Y no, la verdad es que al final no me acaba de convencer. Pero bueno, quizá más importante que... Siempre lo decimos, ¿no? Con el hardware y Genolinos, ¿no? Más importante que el micro es el ponerse a grabar, ¿no? Tener la actitud y las ganas y hacerlo. Pues mira, mi pregunta es, ¿cómo te ponías a grabar? ¿Qué utilizabas en aquellos tiempos? Pues en aquellos tiempos lo hacía todo con Yocaster, lo hice con las pistas, con Audacity y lo que estábamos hablando antes, con Skype, con Recorder. Que con Jitsi que estamos grabando, pues fenomenal. Otra cosa es lo que ya sabemos, lo que estábamos hablando un poco fuera de micro, de conversaciones más de dos, con el tema de, bueno, pues, que parece que se pisa una conversación y tal. Pero básicamente es lo que utilizaba. Y a pegar un poco en todas las pistas. Vaya. Es que la gente no es consciente del trabajo que lo hacemos muy gratamente, pero que lo que están escuchando ahora es el resultado de un proceso que es muchísimo más que el tiempo que dura un episodio, pero vamos, multipliquen varias veces, yo no digo más. Pero sí, pero bastante más, ¿eh? Porque bastante, ni dos ni tres. Bastante más, y luego puedes tener cierta presión, sentir cierta presión publicando, ¿no? Que tú mismo te metes esa presión, ¿no? Respecto a seguir publicando, seguir primero pues cada 15 días, luego al mes... Y joder, cuando llevas ya unos cuantos años con el proyecto, pues es cuando tienes que decir, oye, tú hace poco hiciste el segundo aniversario, ¿no, Juan? Más o menos. Cuando llevas 4 o 5, ya también, joder, tú que eres un poco el motor, el hilo conductor, en tu caso, pues ya es cuando te planteas y dices, bueno, pues a ver, sí, sigo, pero tal. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con las paradas porque a veces paras y paras demasiado, como es mi caso. Pero yo siempre he dicho que eso es para coger aire. No te voy a engañar. Tendría que volver a dar una vuelta a la relevancia de lo que vaya a decir o lo que vaya a ver en el podcast. Pero ¿sabes lo que pasa? Que tampoco puedo pecar, o sea, hablando claro, con todo el feedback que tengo y tan bueno, toda la gente que me dice, me decís que resulta interesante, que de alguna manera pues habéis aprendido, era importante para alguno de vosotros, pues creo que es lo más, no sé, lo más destacable, para que tampoco tenga dudas y diga, bueno, o sea, porque hay muchas veces que respecto a la relevancia o no de lo que vayas a decir, yo me lo cuestiono mucho. Digo, no sé, esto será realmente, tendrá realmente importancia. Al final yo creo que es un promedio, ¿no? Habrá cuestiones que le interesen más a unas personas, otras a otras, y la gente escucha el podcast porque globalmente le apetece el contenido y siempre vas cogiendo ideas, como yo cojo ideas cuando os escucho a cualquiera, ¿no? A cualquiera de vosotros. Entonces, bueno, pues, ya digo, tampoco mi mejor consejo, si alguien está planteando grabar un podcast, que no se coma mucho la cabeza con la calidad y la relevancia, porque al final es que no va a grabar nunca. Exacto. Es el mejor consejo que puedo dar a alguien que se quiera meter en todo este tinglado. Sí, eso nosotros utilizamos graba. Nosotros en AV Podcast decimos graba. Ya está. No te comas más la cabeza. Graba. Sí. ¿Hace tiempo que no grabas? Graba. Y ya después vendrán otras cosas, pero lo principal es grabar y disfrutar haciendo lo que se te nota a ti, que estás como pez en el agua aquí conversando y yo disfrutando y con unas ganas de que vuelvas, Davo. O sea, pues con unas ganas, Juan, la verdad que me hace ilusión que lo comentes aquí y muchos oyentes, te puedo asegurar, muchísimos oyentes te están esperando. O sea, que ánimo a disfrutar del regalo que es tu niña. Y también buscar el tiempo que tú puedas para renacer ese Kernel Panic, ese Davo Podcast, y ilusionarnos a todos, ¿eh? Porque te puedo asegurar que vas a ilusionar a más de uno con tu vuelta. Pues son esas cosas, Juan, te agradezco un montón. Esas cosas son las que hacen que cuando dudas, pues dices, pues joder, no sé. Al final, yo que estoy todo el día recibiendo tantos contenidos de los demás y los utilizo a nivel personal, incluso a nivel profesional, pues también el poder colaborar con software libre, con GNU Linux y devolver siempre conocimiento, no ya gracias a mí, sino la gente que puedo llegar a tener conmigo en el podcast, pues creo que es una manera muy, muy bonita de colaborar con software libre, ¿no? Entonces, obviamente, como siempre hay que colaborar, hay que seguir colaborando, pues ya digo que bueno, pues que, que habrá. El podcast volverá, desde luego. Y además de ser feliz padre primerizo, ¿en qué estás metido ahora? ¿En qué estoy metido ahora? Pues estoy metiendo ahora. Bueno, estoy en lo de sobrevivir un poco a la parte de la paternidad, aunque Patri se lleva la parte más dura. Pero bueno, si te digo a nivel, por ejemplo, profesional, ahora estoy con un ojo cada vez más puesto en cuestiones de monitorización. Uh-huh. Hablando de servidores, ¿eh? Uh-huh. Sin dejar un poco la base de cuestiones en las que tienes que seguir investigando y sigues probando y sigues probando, pues ahora estoy poniendo el foco más en cuestiones de monitorización. Es decir, al final lo que todos queremos, ¿no? Lo que todos queremos es que no pasen las cosas. No que me llegue un aviso cuando ha pasado, sino que no pase. Enterarme antes de que pase. Uh-huh. Que no te da ni que pasar. Bueno, vale. Y en eso estoy. En eso estoy trabajando últimamente, probando opciones, software y bueno, pues eso es lo que estoy trabajando. Por la parte de Apache STL, lo que más me interesa y siempre me preocupa es la monitorización. Es cierto que los servidores, bueno, si los montas más o menos como tienes que montarlos, van a estar ahí. Voy a decir un bien entre comillas, no se me ve, pero voy a meter las comillas, venga, otras más grandes, porque lo de bien, bueno, es un poco relativo, ¿no? Pero sí que es verdad que estoy ahora mismo en cuestiones de monitorización más metido. Voy por fases, ¿eh? O sea, estaba en una tea por ataques de nación servicio, DOS, luego no sé qué, luego te pones a... Y ahora estoy con la monitorización, ¿verdad? Es lo que me toca. Qué bueno. Es un mundo que yo desconozco totalmente, la verdad, pero tiene que ser apasionante todo eso a la hora de sacar de ahí conceptos y que todo salga bien y que veas que el trabajo de horas y horas, supongo, porque eso es picar como un loco, hasta que veas todo cómo funciona perfectamente y cómo se consigue los retos, pues tiene que ser una pasada, ¿no? Sí, luego también, ¿qué pasa? Que claro, al final cuando estás trabajando con servidores web, ya sabes que son entornos que están súper expuestos. O sea, 24 horas al día, 365 días al año, algunos con cientos de webs, y cada uno se comporta de una manera diferente. Claro, pues, bueno, tienes que tener, como digo yo, tengo una pizarra bastante grande. Tienes que tener en la pizarra muchas variables y muchos problemas a solucionar. Es verdad que el Reglamento Europeo de Protección de Datos también, pues, vamos a decir que a todos nos hace ponernos un poco más las pilas, pero que en el caso nuestro, de Apache DTL, pues siempre hemos, la verdad, intentado trabajar de la manera, con la mayor seguridad posible a la hora de montar los servidores, pero también hay que tener un cierto o más cuidado, ¿no? Con cuestiones de cifrado, backups, tal. Bueno, los backups, de verdad, a la gente, probadlos. O sea, probad que los backups funcionan. No, de verdad, probadlo, porque en serio, revisad vuestras políticas de backups, cómo los hacéis, esos se resintan chulos, esos scripts, esas historias que hacéis. Probadlos. También estoy metido con, pues eso, con cuestiones cada vez de tener mejores copias de seguridad también. No todos los servidores son cloud, trabajamos con muchos servidores dedicados. No todos los entornos podemos darle un botoncito y guardar un snapshot, y hay que currárselo con las copias de seguridad, incrementales, tener todo y cada vez tener, pues, no sé, recuperarte de la manera más rápida posible ante un incidente, ¿no? Entonces, bueno, pues también ando trabajando un poquito en esas cuestiones, en mejorar incluso los tiempos de respuesta frente a incidentes, vamos a decir, complicados, en los cuales, pues bueno, puedes hacer una IP failover, la muevas de un servidor a otro y te levantes de la manera más rápida posible, ¿no? Todos los clientes se pueden pagar ciertas sincronizaciones, failovers, o sea, perdón, balanceadores de carga y tener un entorno y el otro para cuando se caiga uno que vaya al otro, ¿no? A veces trabajamos con situaciones pues no tan favorables en cuanto a presupuestos y nos tenemos que amoldar también, Juan. Entonces, bueno, y tú intentas dar el máximo nivel de servicio a todos los clientes. Es cierto que hay cuestiones de costes, pero tú por filosofía tienes que intentar dar el mejor servicio posible, ¿no? Entonces también es verdad que estamos trabajando, y en esto estoy trabajando yo especialmente en Apache DTL, intentar, sobre todo en entornos en los cuales pues no tenemos esas ventajas que pueden tener los sistemas cloud, que es en cuanto a los backups, pues tener las copias de seguridad lo mejor posibles y de cuestiones esenciales para recuperarte pues lo más rápido ante un desastre de los gordos, ¿no? Y es un poco en las historias en las que estoy metido ahora. Esas historias, algo me ha comentado Eduardo Collado, por lo menos en su trabajo, y parece una serie de acción a veces, ¿eh? Lo que puede llevar a ser de frenético cuando hay una incidencia de la gorda que separa el mundo y de repente cuando se soluciona, bueno, es un cambio de, yo creo que hasta de estado mental. Sí, a ver, es verdad, es verdad, es verdad. Yo, la verdad es que sí, y por eso cada vez lo que procuro tener es más datos de cómo están montados los sistemas y tenerlos fuera y bien guardados, cifrados y por si me hacen falta, cuando tienes que recuperarte, que te recuperes lo más rápido posible, pero creo que hay que ir un paso más allá de bases de datos y webs, ¿no? Hay que guardar otras cosas. Hay que guardar otras cuestiones y no está de más. Mírate los cron que tenías para ganar más tiempo, que tenías en los cron tab. Mira a ver qué pasa con barra etc, los directores de los usuarios. No sé, hay que dar una vuelta al tema a veces de las copias de seguridad cuando son ciertos entornos, porque claro, una cosa es que restauras, te levantas, pero bueno, no sé, o sea, tampoco necesitas tanto espacio. Y bueno, pues ahora ando sobre todo en eso, pues intentando hacer copias de seguridad de prácticamente todo lo imprescindible. Saber que, pues, cuántos paquetes tienes, listas de paquetes, tal, sobre todo ya digo en entornos que son un poco más complicados, ¿no? O servidores dedicados en los cuales, pues bueno, no tienes balanceadores, van todos en el mismo servidor, no hay dos, tres servidores. Ya digo que son entornos más sencillos, pero que bueno, también son bastante críticos, ¿no? Porque se va un poco al carajo, y a pesar de que pueden tener un RAID, pues si hay cualquier problema, pues que te tengas que levantar. Luego nunca te sobra nada. Hay que saber también qué guardar y tener una buena política de borrado, de copias de seguridad que no te sirven, que no te interesan. Pero bueno, sí, la verdad es que son entornos a veces un poco hostiles, Juan. Mira, ¿y algún próximo proyecto, idea que te ronde por la cabeza? No sé si a nivel profesional, personal, algo que todavía esté sin darle cuerpo, pero que esté por ahí. ¿Hay algo? Pues sí, hay algo. Creo que puede haber algo que hemos comentado y además puede venir por la parte de Debian Hackers. Tuvimos una reunión, Davis, Diego y yo, el mes pasado. Y sí, hay por ahí... Hay una idea de hacer algo a través de Debian Hackers que todavía no lo voy a comentar. No es por montar hype y tal, porque todavía no está claro, ¿no? Pero hay una idea dándole forma a algo, ¿no? Alrededor de Debian Hackers. Y ya os lo comentaremos. Pero bueno, vamos a decir algo a nivel presencial, ¿eh? Incluso. Pero puede ser un poco lo... En lo que podría estar metido de aquí a un tiempo. Luego, aparte de reactivar también otros proyectos y bueno, pues ciertos cambios que tienes que hacer y ciertas cuestiones. Pero sí, eso puede ser lo más. Sí. Así a nivel tecnológico a corto plazo, el tema puede venir por Debian Hackers. Qué bueno. No paras, ¿eh? No paras. No, y eso que está más tranquilo. Ya, sí, eso sí. Y eso que sí, está un poco más tranquilo todo este año. Y bueno, he estado también, siempre me gusta colaborar en eventos de, ya digo, de hacking, seguridad. Intento pues también impartir talleres y también dar alguna charla y tal. Y ahí también pues ayudas y colaboras con mucha gente, ¿no? Pero sí, porque eso es lo más cercano que tengo, aparte del podcast, obviamente, que es un temazo. Tienes que buscar el tiempo, la estabilidad, como digo yo, las ganas también, y cuando el corazón te pide algo, las posibles dificultades pues se superan enseguida. O sea, que ánimo con el tema del podcast, porque mucha gente, muchísima gente, Davo, muchísima gente, escuchará este episodio y le vas a alegrar el día, ¿eh? A mí me lo has hecho, por lo menos, y tengo ganas de escucharte otra vez y disfrutar de esa manera de compartir, de comunicar GNU Linux y el software libre con tanta, yo diría, me da la sensación que lo decías con fluidez, tranquilidad y firmeza a la vez. Y eso me encantaba escucharte así. ¿Sabes? Dabas una sensación de vivirlo y de rigor, en el buen sentido de la palabra, ¿eh? Rigor. A veces, yo creo, no sé, esto me gusta hablando contigo, la verdad, estoy muy cómodo. Sí que siento que haces un poco vehemente mis postulados. Es un poco, lo reconozco, que a veces esa especie de rigor, puede decir, con cierta firmeza. Hay temas que los llevo muy dentro y ciertamente los siento así. Entonces, lo digo como lo siento, ¿no? Entonces hay cuestiones en las cuales, pues, me cabreo más y entonces se me nota. No es que quiera hablar sentando cátedra, simplemente que tampoco enfatizo especialmente porque tenga un sentido diferente, ¿no? Cuando hablamos de privacidad, de usuarios, de software libre, de compañías, de gobiernos, estados, de cómo nos aplastan de manera vergonzosa y cómo nos espían a nivel industrial y cómo masivamente pues hacen lo que quieren con nuestros datos y con nuestras vidas, pues me cabreo. Y entonces, no sé, pues ese tipo de cuestiones, si hablo de ellas, pues supongo que se me nota. Pero vamos a decir que, bueno, pues que a veces soy un poco, ya digo, un poco vehemente, parece que me cabreo. Pero bueno, todo otro tema de la privacidad también es una cuestión que quiero tratar en el futuro Kernel Panic. Siempre ha estado ahí, pero también por un especial énfasis. Porque creo que ahí nos queda un largo camino que recorrer. Muy largo. Largo, muy largo. Muy largo. Davo, llevamos una horita y a mí me da la sensación como cuando quedas con una persona para conocerla y estás los 15 primeros minutos y ya ha pasado ya una hora. Ya veo. Ya ha pasado una hora. Es cierto. Y nada, agradecerte que estés aquí, la verdad. No quiero despedirme para que tú puedas dar tus métodos de contacto, porque seguro que mucha gente querrá reescuchar. Eso sí lo voy a poner yo en las notas del contacto, sin que tú me lo digas, todos tus episodios de Davo Blog Podcast dentro de esa sección que después fue monotemática Kernel Panic. Pero si alguien quiere ponerse en contacto contigo, quiere ir a alguna web para informarse un poquito más, ¿a dónde puede ir? Pues lo más fácil es Davo Blog, o sea, con B, todo con B, Davo Blog. Y allí en mi blog pues hay una pestaña específica para el podcast también, ahí enlazados varios de mis proyectos, pero entre Davo Blog, viene mi blog a través de mi Twitter, que es igual, o Debian Hackers, Davo Web, bueno, pues ahí. Pero está todo más bien centralizado en mi blog. Ahí llegan, ahí se llega bien a las cuestiones en las que estoy metido habitualmente. Pues bueno, lo vamos a poner en las notas del programa. Yo siempre le digo a los oyentes que se pasen por ellas porque ahí dejamos mucha información y que ha sido un placer, Davo. Es que la verdad se me queda corto, pero bueno, hacemos una cosa. Igual te pasas por aquí en otro momento y seguimos hablando y charlarlo. Encantado, Juan. La verdad es que a mí también se me ha hecho muy, muy, muy corto todo y he estado súper a gusto. Y te agradezco mucho que hayas contactado conmigo. Un poco la paciencia también para cuadrar las fechas por el tema de, pues, de mi paternidad, que me ha pillado un poquito en todo eso. Y nada, de verdad, que muchísimas gracias a ti y a todos los que están detrás de tu proyecto, que está genial, que lo sigo también con atención y encantado de volver a estar contigo. Pues nada, otra para ti y yo, vamos, me llevo en esta tarde que estamos grabando de tarde, me llevo... Un terminar el día muy, muy contento por conocerte. Yo creo que con la voz, a mí me encanta porque conoces a la gente, ¿no? Con esa voz, transmite mucho la voz y por eso estoy enamorado del podcast y siempre lo he dicho. Y conocer a la persona siempre que están detrás de esos proyectos es lo que a mí también me encanta e intento transmitir a través de estos Linux Connection. O sea que, nada, tenemos que quedar en otro momento y seguimos hablando, si te parece. Pues sí, genial. O sea, no sé, y además sí, creo que te he escuchado algún episodio, no sé si fue en el 54 con Marcos, que vas a venir por Asturias. Sí. Puede ser, o sea que ya sabes, tienes mi contacto, avísame y nos podemos tomar algo los tres. O quien proceda. Ah, genial. Quien se apunte. Genial, genial. Pues muy bien. Pues... avísame a ver si no estoy por alguna montaña por ahí perdido. Intentaré acudir a la llamada. Por mi parte, encantado, Juan, de verdad. Así nos conocemos. Si no, voy a buscarte, que también me gusta la montaña a mí, o sea que sin problema. Ahí ya te digo que, ya sabes, aquí tenemos, aparte de Picos de Europa, otras montañas muy chulas, sobre todo Picos de Europa, sobre todo, pero están las Ubiñas, estas redes, está, bueno, o sea, por montañas no tenemos problema. O sea, que podemos hacer un recorrido por ahí a medida, que sean montañas, alguna sidra y lo que haga falta. Qué bueno. Pues nada, queridos oyentes, así terminamos el episodio de hoy y yo súper contento. Recordarte que este episodio y todos los de Podcast Linux tienen licencia Creative Commons, reconocimiento compartir igual 4.0 y que toda la música es Creative Commons. Pásate por las notas del programa para conocer a sus autores. Puedes contactarme de muchas maneras, a través de Twitter, Mastodon, Archive.org, Telegram y YouTube como Podcast Linux, por correo podcastlinux@vpodcast.net. Y en la web avpodcast.net/podcastlinux. También tengo un blog en GitLab, que estoy haciendo ahí mis pinitos, podcastlinux.com. Y si quieres ser de los primeros en tener los episodios, siempre digo lo mismo, utilicen el feed, que es muy importante y nos da mucha libertad. feedpress.me/podcastlinux. Estoy en iVoox y en Audio, y recuerda que todo Vpodcast está alojado en neodigi.net, que es nuestro proveedor de confianza de habla hispana. Gracias por tu tiempo, escucha y atención. Hasta otra Linuxero. Hasta otra Linuxera. Un abrazo muy fuerte a todos. Hasta otra, Davo. Hasta otro. Un abrazo muy fuerte para ti y para toda la audiencia. Gracias. Chao. avpodcast.net. Red de podcasting.